En las últimas horas de la campaña electoral, los candidatos y candidatas del Frente Peronista estuvieron reunidos con la dirigencia de la CGT. Vamos a hablar con Luis Fagiani, que es parte de la conducción. ¿Cómo andás, Luis? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, un gusto. Bueno, te consulto por eso y también por el posicionamiento que la CGT ha tenido, no solo en ese encuentro, sino en general y con un documento, en contra de la reforma laboral que está difundiendo de a pedacitos el gobierno nacional. Sí, bueno, por supuesto nosotros estamos, digamos, estamos de acuerdo y hemos acompañado a los candidatos que del Frente Defendamos la Pampa por distintas razones, en particular algunos de nosotros, claramente, porque somos peronistas, sin ninguna duda. En segundo lugar, porque, y esto para los compañeros que no son peronistas, pero que integran nuestras organizaciones y demás, en segundo lugar, porque son los únicos candidatos que se han manifestado directamente, ¿no es cierto?, en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional de Milei, que para nosotros es un límite enorme, ¿no? Para nosotros es un límite enorme. Realmente estamos en un muy difícil. Muy difícil por lo que significa desde lo salarial para cada uno de los trabajadores, pero también lo que significa la pérdida de derechos, ¿no es cierto? Y en este sentido, los ya diputados, los que ya son diputados como Ariel y como Lichi, ¿no es cierto?, han estado en contra de todos los que son las políticas del gobierno y lógicamente que Ferran ha hecho el mismo compromiso, ¿no es cierto? ¿Qué se pudo charlar respecto de la ofensiva del Gobierno Nacional en el sentido de esta reforma laboral? Es decir, ¿cuál va a ser la verdadera correlación de fuerzas a partir de ahora? No solo en el Congreso, sino en todos los otros ámbitos que terminan interviniendo en el debate. Bueno, en realidad el gobierno avanza con un proyecto de reforma laboral que no es nueva, ¿eh? Le van poniendo distintos nombres, como en el 2001 fue el megacanje, después fue otro nombre con el gobierno de Macri cuando tomaron deuda y ahora le ponen otro nombre. Bueno, esto hace lo mismo, pero con las mismas cosas y escritas por los mismos estudios jurídicos, digamos, ¿no? Entonces, por lo que vienen es por las indemnizaciones, vienen por los convenios colectivos de trabajo, vienen por las 8 horas de trabajo, ¿no es cierto?, con la implementación de los bancos de hora. Estas son las cuestiones que los empresarios le piden al gobierno y que claramente han traducido en un... que lo van tirando de a poquito, después le van poniendo nombres distintos, qué sé yo, ahora le ponen dinámico, contratación dinámica. En realidad, lo único que están haciendo es, con este tipo de utilización de distintas clases de expresiones, es cada día tomar al trabajador más como una herramienta que como una parte de la manufactura de algo, ¿no? Entonces, bueno, contra esto es lo que nosotros estamos, claramente, ¿no? Y por supuesto, en la protección de nuestros convenios colectivos de trabajo. En ese aspecto, ayer fueron muy claros los dos candidatos. Nosotros vamos a estar en contra de todo este tipo de cosas. Claramente, Luis, sí. ¿Cómo estás? Armando Lagarejo te saluda. ¿Cómo andás, Panchito? ¿Cómo estás, Armando? Un abrazo bien grande, hermano. Igualmente. Te consulto. Yo he escuchado a nivel nacional a varios dirigentes de la oposición que cuando le preguntan sobre la reforma laboral, por ahí coinciden en que sí, bueno, una reforma sería necesaria, pero digamos, no esta que está presentando el gobierno, no en estos términos. ¿Vos creés que es necesario algún tipo de reforma a nivel laboral? En ese sentido, yo creo que son absolutamente mentirosos desde el gobierno y desde algunos de los sectores de la oposición que hablan de estas cuestiones. Ellos hablan de renovar los convenios colectivos de trabajo porque tienen 70 años. Esas cosas que dicen son todas mentiras, pero absolutas mentiras, ¿eh? Yo apostaría lo que quieran a cualquier persona que vaya y busque un convenio colectivo de trabajo, de cualquier organización que sea, ¿no es cierto?, y vean si no ha tenido actualizaciones en los últimos años. Todos los convenios colectivos de trabajo, todos los convenios colectivos de trabajo han tenido modificaciones y adaptaciones por las nuevas tecnologías, por muchísimas razones. Sí, sí. Y yo lo puedo decir, ¿no es cierto?, por mi propio convenio colectivo de trabajo, pero uno conoce el trabajo que se hace en los convenios de manera permanente por parte de otras organizaciones. Se estudia mucho, se discute mucho hasta que se implementan, pero la mayoría, yo te diría que todos los convenios colectivos de trabajo han tenido modificaciones y se han ido corrigiendo. Luego, la discusión probablemente sea necesaria una adecuación de la ley, de asociaciones sindicales. Esa cuestión ya no es propia, digamos, los sindicatos son parte y van a aportar su conocimiento y van a aportar los profesionales para que den el parecer de las organizaciones y demás, del mismo modo que seguramente lo darán en su oportunidad los industriales y todos los sectores involucrados, ¿no es cierto? Pero eso es una cosa distinta. Yo creo que a lo mejor sería necesario la posibilidad de sentarnos y conversar sobre algunas cuestiones, pero no en los términos que lo plantea este gobierno. Absolutamente no. No en los términos, y ni siquiera en los términos que lo planteó Macri, que al lado de este gobierno es enormemente democrático, ¿no es cierto? Entonces, redondea, Pancho, está bien. Entonces, esta cuestión, me parece a mí, nosotros la tenemos que discutir en un contexto donde el Estado, ¿no es cierto?, se siente en esa mesa, ¿no es cierto?, y trate de encontrar el punto común. Hoy el Estado, ¿no es cierto?, si esta es una balanza, le pone todas las pesas del lado de la patronal. Entonces, lógicamente que es una pelea muy, muy difícil, y es ahí donde nosotros apuntamos a fortalecer los candidatos y los diputados que sean de la oposición, porque eso va a permitir claramente que no puedan avanzar con estas leyes, ¿no? Eso nos parece que es esencial. Hay que discutir, y probablemente haya que discutir algunas cosas, sí, probablemente, a lo mejor para corregir, para incluir incluso en las leyes temas que puedan estar en la agenda internacional y demás, pero no una cuestión como se está planteando ahora, ¿no? Pancho, te hago una consulta cambiando un poco de tema. ¿Cuál es la situación de las 62 organizaciones locales? Y un grupo de sindicatos presentamos la renuncia a las 62 organizaciones que estaban conducidas por César Montes de Oca, y estamos tratando de instrumentar una normalización en algún momento que todavía no está definida. Bien, ¿y hay un plazo para esa situación, el complementar el trámite? Hasta ahora yo no tengo conocimiento de eso. Bien. No estoy en el detalle finito de algunas de esas cuestiones, así que si digo algo, capaz que va a estar fuera de lugar y no es apropiado que lo haga. Bien. Más vale que gracias, y si querés agregar algo más sobre algún otro tema o estos no, que conversamos... Simplemente invitar a la gente a que participe, a todos los pampeanos a que participen de esta próxima elección. El cambio de sistema yo sé que genera un poco de incertidumbre a lo mejor en muchísima gente, y eso le produce algunas dudas. Invitar a todos los compañeros jubilados, que son los que a veces tienen más dudas con este sistema de votación nuevo, a que no tengan miedo, que participen de la elección, que participen en defensa propia, porque ellos están siendo severamente afectados por la política de este gobierno. Entonces, que no se preocupen, porque están todas las condiciones para que ellos puedan votar con tranquilidad, y se les va a indicar cómo deben hacerlo sin ningún problema. Así que creo que nosotros tenemos que movilizar a todos participen, que voten, y que lo hagamos para ponerle un freno al gobierno nacional. Gracias, Luis. Por favor, un abrazo grande. Luis Fagiani, Pancho Fagiani, parte de la conducción de la CGT, explicando el posicionamiento de la central sindical ante la reforma que quiere imponer el gobierno nacional.